alegría si te digo que tu llanto me conmueve el alma. Que te perdono todo el daño que me hiciste y no te guardo algún rencor. Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste. Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó. Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien. Que tantas noches te lloré. Que suplicaba que volvieras. Pero al contrario, no sabes qué feliz me siento. De ver que ahora estás sufriendo. De ver que se te quema el alma y que me está doliendo. Ya no te amo, no siento lástima al mirarte. Gracias a Dios logré olvidarte. Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento. Ya no te amo, sanaron todas mis heridas. Logré arrancarte de mi vida, no vives ya en mi corazón. Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste. Que no dolió cuando te fuiste y que tu adiós no me importó. Que le pedí al cielo tantas veces que te fuera bien. Que tantas noches te lloré. Que suplicaba que volvieras. Pero al contrario, no sabes qué feliz me siento. Estás sufriendo, de ver que se te quema el alma y que me está doliendo. Ya no te amo, no siento lástima al mirarte. Gracias a Dios logré olvidarte. Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento. Ya no te amo, sanaron todas mis heridas. Logré arrancarte de mi vida, no vives ya en mi corazón.